Hola, de nuevo con ustedes Fray Nelson Medina. Este es nuestro quinto segmento, nuestro quinto mini programa sobre el Rosario de las Semanas. Quiero invitarlos a que hoy experimentemos esta manera de orar en la que queremos que el ritmo, la rima, nuestro cuerpo y la pedagogía de Dios se integren en una sola oración. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a tomar la parte del Ave María. En nuestro programa anterior hemos comentado cuáles son aquellos pequeños cambios con respecto a la versión tradicional, cambios que tienen por propósito hacer más comprensible a nosotros la declaración de amor que es el centro del Ave María, es el centro. Es Dios mostrando, no ocultando, sino mostrando su amor a la Santísima Virgen y a través de ella a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. La sugerencia para orar el Rosario de las Semanas es que se puedan decir estas frases del Ave María de una manera serena, sin atropellar, pero seguida, con ritmo. Algo como esto. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En este caso, queridos amigos, hemos orado 7 veces el Ave María, es decir, lo que corresponde a uno de los misterios. Ya hemos explicado en un programa anterior que son 7 misterios, cada uno con 7 Ave Marías. Y hemos dicho también que esos 7 misterios forman una serie y que cada uno de los 7 días de la semana tiene su propia serie. Ahí vamos entrando en lo que es el Rosario de las Semanas. De eso es de lo que se trata. Espero que hayas notado las pausas que es necesario hacer. No es corriendo, pero tampoco es monótono ni, como decimos en mi país, arrastrado. Tiene ese ritmo que yo creo que nos hace mucho bien. Esa es la idea con respecto al Ave María. Que Dios nos bendiga. Seguimos en contacto.